Muy buenas a todos y a todas. Yo soy DJ Muela y para mí todo un placer volver a estar aquí con los amigos de Sin Music Company, Nighting's Premium Sessions. Vamos a repasar un poquito de la música que nos hizo bailar en esta hora, ¿vale? Venga, comenzamos. Soy Digimuela, todo un placer estar aquí con vosotros. Y atención a lo que entra, que es muy bueno. Yeah.

We'll be right back. aquí lo tienes todo un temazo.

Bueno, peña, ha sido todo un placer estar aquí con todos vosotros en Sin Music Company, en Nightingale Premium Sessions. Se despide todo un placer, aquí Digimola, y nos escuchamos y nos vemos en la próxima. ¡Chao!